Sabemos por experiencia lo que significan las palabras positivas en nuestra vida. Palabras de aliento, con un lenguaje simple y directo. El padre Jorge Nardi nos acerca su reflexión para este día. Palabras de aliento. Durante la Segunda Guerra Mundial, en un orfanato con centenares de niños a cargo de una congregación de religiosos, por distintas circunstancias, un día quedaron totalmente desprovistos de alimentos y no había nada para darles de comer a esos pequeños. Con la imposibilidad absoluta, además de conseguir comida en lo inmediato, por falta de recursos. El superior, ante la emergencia, convocó a todos los hermanos y los llevó ante el sagrario. Allí, a pura fe, simplemente pidieron al Señor que abriera las compuertas de su providencia. La respuesta del cielo no se hizo esperar. En esos momentos, un barco cargado de víveres llegaba al puerto de la ciudad. El capitán decidió hacer una escala en el puerto más cercano y descargar todo lo que llevaba. ¿Cómo se llama eso? Providencia de Dios. Podemos afirmar que todo, hasta lo más pequeño del universo, existe porque Dios lo sostiene en su ser. El Señor cubre el cielo de nubes y provee de lluvias a la tierra, hace brotar la hierba en las montañas y las plantas para provecho del hombre, dispensa su alimento al ganado y a los pichones de cuervo que claman a Él, como bien reza el Salmo 147. El mundo es una creación continuada de Dios, que da constantemente la existencia a todas las cosas. Providencia es la presencia operante de Dios en todo lo creado. Pero esta se extiende de manera particular al hombre, objeto de su predilección. Lo que nos lleva a la certeza de que todo es providencia, porque todo es amor, todo es gracia. Así se extiende su misericordia y su designio salvífico. Sabemos que Dios dispone todas las cosas para bien de los que lo aman, como leemos en la carta a los Romanos en el capítulo 8. Aunque no entendamos el porqué, en el plan de Dios todo es perfecto y eso también es providencia. Incluso el dolor que permite. En la trama incomprensible de los acontecimientos de la historia y de nuestra vida, está presente aquel que dirige todo para su gloria y para nuestro bien. Él, para ejercer su providencia, pone en acción su inconmensurable sabiduría, su admirable poder y su infinito amor. Por eso siempre lo que Dios quiere es lo mejor para nosotros, y aceptar su voluntad es estar receptivos a su amorosa providencia. Sin duda, para ello hace falta una mirada de fe y una actitud de abandono en sus manos paternales, porque somos sus hijos, a quienes protege delicadamente. Toda la Biblia es una proclamación de la providencia. La mentalidad de fe propia de los que han nacido de nuevo y son movidos por el Espíritu de Dios incluye la confianza en la providencia, la cual nos interpela preguntándonos cuál ha de ser nuestra reacción frente a ella. Lo primero es reconocerla, tener la firme convicción de que efectivamente estamos sumergidos en el mar de la providencia. Luego, alabar y glorificar a Dios, darle gracia por su amor providente. Que brote de nuestro corazón la confianza, el abandono filial en sus manos. Como consecuencia, nos inundará la paz, el gozo, la serenidad, la seguridad. ¡Qué gran secreto es descubrir y experimentar lo que significa el misterio de la providencia! El beato don Columba Marmión decía: la providencia la experimentan aquellos que confían en ella. Hagamos la prueba, nos vamos a sorprender. Los innumerables testimonios confirman esta doctrina tan alentadora. Palabras de aliento, mensajes alentadores para mejorar la relación con nosotros mismos y con los demás.